Susana, sí, respecto a este modelo de salud familiar y atención primaria, antes de comenzar con preguntas más específicas, me gustaría que tú nos pudieras dar una reseña, una historia de este modelo de salud familiar de que se va a comenzar a implementar en Cañete de manera más práctica tal vez, pero que lleva ya varios años, sí, instalándose en nuestro país. Así que si nos puedes dar un poco la historia. Bueno, el modelo de salud familiar en Chile se implementa en el año 95 y surgió a través de unas políticas de salud gubernamentales, donde se dieron cuenta que en realidad el modelo que llevaba 50 años funcionando en el país en el área de salud no estaba dando abasto, porque nuestra población se estaba enfermando demasiado, principalmente con patologías crónicas, y al ser crónicas disminuyen bastante la calidad de vida de las personas. Yeah. Entonces se pensó en un modelo que priorizara el área de prevención y promoción para evitar que las personas llegaran al daño en su salud. Y en el año 95 existe un mandato presidencial donde se obligaba, entre comillas, a los centros de salud municipalizados a cambiar a este modelo de salud, que es un modelo que proviene de Canadá originalmente, y este modelo del año 95 que se implementa en los centros de salud, y a partir del año 2006 se solicita que los centros de salud dependientes de los servicios de salud, yeah, como son los hospitales, y en este caso en Cañete el hospital de Cañete, que es de baja complejidad, a que se transformaran con su policlínico adosado al modelo de salud familiar. O sea, y eso es porque y ahora eso nos está tocando a nosotros, porque el hospital, cierto, pertenece, es de baja complejidad y pertenece a un servicio de salud. Claro, a diferencia de los consultorios, por ejemplo, en Concepción o en Santiago, que son municipalidades, por ejemplo, en Curanilagüe, que teníamos el centro Eleuterio Ramírez, el consultorio, claro, la población Eleuterio Ramírez, que en este, ¿sí?, momento ya se acreditó como centro de salud familiar. Ok, tiene que ver entonces con un modelo de salud que busca la prevención. Claro. Y la educación, anticipándose al daño. Ese es uno de los principales pilares del modelo, el anticiparse al daño, el educar a la comunidad para que ellos mismos prevengan estas enfermedades y cuiden su salud. Ahora, el 2006 entonces se ordena de que se tienen que comenzar, ¿cierto?, a instalar este modelo de salud en los hospitales como el de Cañete, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo se comienza a implementar este modelo acá en Cañete? En primer lugar, con la capacitación. Se necesitaban funcionarios capacitados con este modelo. Como dije anteriormente, hace 50 años que se trabaja bajo un modelo biomédico, el cual consiste en el que el médico principalmente es el que puede solucionar el problema de salud a la gente, uh-huh, y el hospital es la principal instancia donde la gente busca salud. Yeah. Y la idea es que la gente pueda comprender que la salud ellos la tienen en sus manos, y que si ellos se cuidaran y previnieran las enfermedades no tendrían por qué llegar al hospital. Generalmente se piensa que la resolución de los problemas de salud está en el hospital, está con un equipo que está capacitado con teoría y la práctica que se enseña en la universidad, en los institutos técnicos, pero la idea de este modelo es darle todo el valor y devolvérselo al usuario. A la persona. La responsabilidad de la salud, primero que nada, pertenece al individuo, claro, uno mismo. Ahora, el tema de que el modelo tenga un nombre de enfoque familiar, comunitario y en red, uh-huh, quiere decir que nosotros estamos reconociendo a la familia como el principal cuidador de una persona enferma. Si uno se da cuenta, cuando los niños están enfermos, el principal cuidador es la familia, es su madre, es la abuelita, es la tía, es la mujer, son los papás. Más que nada. Principalmente la mujer tiene como el rol de cuidadora. Ya. Pero si uno va más allá, cuando hay un integrante enfermo en la casa, altera a toda la familia. Todos están preocupados, claro, altera el sistema económico de la familia, altera emocionalmente a la familia. Entonces, por eso el enfoque se quiere integrar a toda la familia de este usuario enfermo o este usuario con riesgo a enfermarse. Entiendo. Entonces eso es lo importante, que este enfoque señala que la familia tiene que estar en conocimiento de los posibles riesgos para llegar a enfermarse, y para eso tenemos que educarla. Ok, ya tenemos una introducción, cierto, respecto a este modelo. Ahora, ¿sí?, vamos al tema de la prevención y cómo este modelo, cómo pretende prevenir específicamente mediante programas, mediante charlas, mediante visitas, no sé cómo. A ver, ahora, señalar parte de todo este cambio como un mandato presidencial, como dije, uh-huh. y tuvimos que adecuarnos en la parte de gestión de este modelo. ¿Ya? Teníamos que adecuar, primero, capacitar a los equipos, que estamos muy preparados nosotros a atender gente enferma, gente que ya llega con el daño. Pues necesitábamos capacitarnos y enfocarnos en gente que puede que no esté enferma, pero sí tiene un riesgo a llegar a enfermarse. Y teníamos ya. que aprender a reconocer a esas personas. A los que estén en riesgo. Que estén en riesgo. Y por lo tanto, toma... ¿Y cómo se reconoce? Ahí toma si relevancia, no claro. Por eso es que también el enfoque, aparte de llamarse enfoque familiar, es comunitario. Porque nosotros tenemos que elaborar estrategias de pesquisa de gente enferma. Ya. Y o para sea, eso tenemos que salir a terreno para poder reconocer a esas personas, porque nosotros ¿qué tenemos bajo cobertura en el hospital? Sabemos quiénes son los enfermos crónicos porque van a controles, pero la gente que está en riesgo no, ellos van a trabajar, viven su día a día. Ni, tampoco ustedes lo saben y ellos seguramente tampoco lo saben. Claro, tampoco lo saben. Entonces estas salidas a terreno son principalmente para que los equipos conozcan a sus usuarios y para que los usuarios también nos conozcan a nosotros y podamos establecer una relación donde nosotros le podamos informar cuáles son los riesgos a los que ellos están sujetos con a cuando, no sé, pues tienen malos hábitos de vida yeah. y poder que ellos reconozcan esto y reconozcan el daño al que se pueden exponer. Y esto tiene que ver con tal vez hacer un seguimiento de una, digamos, un historial de la familia, de las enfermedades que pudo haber tenido el papá, claro. la mamá, que podría ser hereditaria partiendo desde ahí. Claro, ahí entra el tema a nivel de gestión de que se están sectorizando, Cañete se sectoriza en 4 sectores ¿ya? poblacionales y los equipos Cañete de salud... ¿Urbano? Urbano y las zonas rurales que están... dentro de la jurisdicción del hospital, para el policlínico de atención primaria del hospital, ya. pero a la vez también las zonas rurales que corresponden al DAS. Ya. Pero esos sectores ya están sectorizados porque tienen posta claro. en pequeños sectores de población. ¿Y eso se hace ya? Ellos ya lo hacen. Ya lo hacen, llevan su tiempo haciéndolo. Claro, como ellos ya llevan... O sea, que viene del Departamento de Salud de la Municipalidad. Claro. ¿Sí? Entonces lo que nosotros o queremos sea, nos vamos hacer enfocar son ahora al área pseudopostas. Urbana. Ok. Para la gente urbana. Ya. Y lo que tú mencionabas del tema de que se conozcan los diferentes factores de riesgo o herencia que tengan de la familia, para eso es que se dividieron los equipos de salud en 4 equipos multidisciplinarios, que tienen médico, enfermera, matrona, asistente social, psicólogo, uh-huh. y ese equipo está a cargo de un sector de Cañete. Son 4. Ya. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que estos equipos tengan una población más acotada, que logren conocer la cabalidad y el tema de la continuidad del cuidado. Susana, te pido que me repitas los 4 profesionales, tipo de profesionales ¿sí? que son. Enfermera. Enfermera, ya. Matrona. Matrona. Médico. Médico. Asistente social. Asistente social. Nutricionista. Ah, son harto. Sí. ¿Ya? Psicólogo. ¿Ya? Con técnicos paramédicos. Y técnicos paramédicos. Sí. Ya, entonces, y estos profesionales. Se supone, ¿ya están saliendo a terreno? O están, cuando, saliendo ya a terreno. Están saliendo a sí. terreno. Nosotros partimos en marzo ya con salidas a terreno por parte de estos equipos, algunas juntas de vecinos que corresponden a su sector para que la gente ya los vaya conociendo y ellos puedan conocer a su gente. ¿Son los también. Operativos que están haciendo los días miércoles? Esos operativos son. Ah, ya, correcto. Y están saliendo a cada una de las poblaciones de Cañete. Claro. Con el objeto de buscar... personas que podrían estar en riesgo de claro, alguna, sí, alguna enfermedad y sí. además de, tal vez de explicándole de qué se trata este nuevo modelo y que la gente ya los pueda reconocer como que son los profesionales que los van a atender de aquí en mucho tiempo más y que van a atender a todos los integrantes de su familia. Y eso ya se está definiendo. Ya está definido. Por ejemplo, si fueron a la población Cañete Limitada o Santa Clara, que yo tengo entendido que ya fueron, los vecinos ya saben quiénes son claro, los profesionales. Porque se atendieron con ellos cuando hicimos los operativos de salud. Ya, ¿y qué pasa si una vecina no fue a ese operativo? Se supone que en la OIRS del hospital está la información del sector y el equipo que le corresponde. Si la persona quiere saber con quién se va a atender, se acerca a la oficina de informaciones del hospital ¿ya? y solicita saber a qué sector corresponde su población y cuál va a ser el equipo correspondiente. Si yo me enfermo, por ejemplo, y yo pertenezco a la población Cañete Limitada, y no fui a ese operativo. Por lo tanto, te lo digo, en este momento soy ignorante de saber de quién es mi médico, quién es mi psicólogo, mi asistente social, y llego al hospital a lo mejor... A policlínico. A pedir hora. En este momento todavía estamos con... Dentro del hospital estamos trabajando como hemos trabajado siempre. Ya. Este trabajo parte de la sectorización dentro del hospital con las atenciones, parte en septiembre. Perfecto, ya. Por lo tanto, estamos con una estrategia comunicacional donde vamos a seguir yendo a las poblaciones, vamos a seguir juntándonos con las juntas de vecinos. De hecho, nos hemos juntado con las iglesias ya, con la iglesia evangélica, realizando un programa de difusión para que ellos puedan conocer a su médico. Pero en septiembre, cuando alguien quiera asistir y no sabe a qué sector corresponde, se va a acercar al SOME para solicitar hora, y ahí le van a decir: usted corresponde al sector amarillo, por lo tanto le corresponde hora con el médico del sector amarillo. Muy bien, entonces hasta ahora se conoce, los vecinos pueden conocer quién va a ser su médico a futuro, que a partir de septiembre lo va a comenzar a atender. Claro. Sí o sí, él es uno, dos, tres, dos médicos. Dos, dos médicos por sector. Por sector. Sí, una enfermera, una matrona, un asistente social, una nutricionista, un psicólogo. Ya, ¿y cómo ha funcionado estos viajes a terreno los días miércoles? Súper bien. ¿La gente cómo lo ha recibido? La gente, súper buena. Hemos tenido harto apoyo de las juntas de vecinos, hemos tenido harto apoyo de las iglesias también, que de repente en algunos sectores no tenemos sede para realizar los operativos, y las iglesias también nos han prestado infraestructura para realizarlo. Y la gente está bien contenta. De hecho, nosotros en algún momento teníamos un poco de resistencia, porque nosotros nos dirigimos a los sectores sin médico por la demanda asistencial que tienen los médicos dentro del hospital, en los policlínicos. Si sacábamos un médico, quería decir que disminuíamos las fichas que podían atender esos médicos en policlínico. Claro. Y como generalmente se ha visto que la gente prefiere ser atendida por médico, pensamos que no iban a asistir tanto, pero sí han ido harto a los operativos, porque también les damos educación de los programas de salud, la claro. matrona informa cualquier duda a las mujeres. Las enfermeras están haciendo examen preventivo, medicina preventiva, para poder pesquisar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Entonces ese examen sí se está haciendo, se entrega información de los diferentes programas y las consultas que ellos quieran hacer. Susana, bueno, recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con la enfermera Susana Pérez Neira, perteneciente al Hospital de Cañete. Ella es coordinadora del modelo de salud familiar y atención primaria, y estamos enfocados bajo esos términos de conocer este modelo de salud familiar que se está comenzando a implementar en la práctica ya este año en el hospital. Yo quisiera preguntarte, Susana, respecto a las ventajas de este modelo. Tú señalaste, cierto, que hay un modelo antiguo que por 50 años estuvo vigente en Chile y que paulatinamente, paso a paso, se está dando digamos, paso a este nuevo modelo, que es una copia de un modelo que tú me contabas, cierto, fuera de micrófono, que se ha implementado en Canadá, pero también tengo entendido que hay experiencia también en Cuba. Sí, en Cuba trabajan también con el modelo de salud familiar. ¿Ya? ¿Y qué tal los resultados allá? ¿Por qué se trae ese modelo? ¿Por qué se copia acá en Chile? Porque se copia, porque a largo plazo, al nosotros educar a la población para que prevenga enfermedades y se cuiden, disminuye la demanda en los hospitales. Y la gente generalmente lo que les incomoda es que cada vez que van a pedir ficha o quieren ser atendidos, no hay horas profesional. Porque es tanta la demanda, porque nuestra población se ha enfermado por tanto tiempo, que no damos abasto. Y esa fue una del origen y la causa por la cual se quiso traer este modelo, para poder empezar a educar a la gente y enfocarnos principalmente en la educación de la población y la prevención de enfermedades, que en Cuba ya lleva su tiempo, por lo tanto la gente tiene una calidad de vida óptima, porque ellos saben cómo cuidarse y requieren muy poco horas médicas por patologías o daño ya establecido. Y estos cuidados tan importantes, cierto, que tienen que ver con la prevención para que las personas no vayan al hospital, ¿pasa por qué? ¿Por una alimentación? Claro, por los hábitos de vida de la gente. Hablemos de eso. Cuando hablamos de hábitos de vida, generalmente se ha hablado de la alimentación saludable, de la actividad física, pero vamos más allá, porque el hecho de que haya gente que tiene accidentes automovilísticos porque maneja alta velocidad y no respeta las normas de tránsito, eso también es tener malos hábitos de vida, porque no nos estamos cuidando y nos estamos poniendo en riesgo. Bien, Susana, estábamos conversando, cierto, habíamos quedado en en el tema de la prevención y de los hábitos, y entendiendo, cierto, que este modelo de salud familiar, más que poder mejorar la atención de los enfermos en el hospital, es mejorar la prevención y que cada uno de nosotros sea responsable de nosotros mismos, y que también la salud nuestra no nos atañe solamente a nosotros como individuos, sino que también a toda la sociedad, que digamos que tenemos que trabajar en conjunto para mejorar nuestra salud. Y ahí, fuera de micrófono, tú nos estabas dando algunos ejemplos de los hábitos o los malos hábitos que tenemos nosotros. Hablemos de los malos hábitos que tenemos normalmente los chilenos y terminan, cierto, perjudicando nuestra salud. Claro. Los hábitos, como te decía yo, generalmente se ha recalcado el tema de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Pero si nos damos cuenta, ya los hábitos pasaron más allá que el tema de las enfermedades cardiovasculares. Como hablábamos delante, el tema de los accidentes de tránsito, Cañete es la comuna de la provincia de Arauco con más alto índice de accidentes de tránsito. Y el no respetar las normas, el no ser responsable con la vida, de repente hombres, padres de familia, que igual no respetan las normas y corren el riesgo de tener un accidente. Alta velocidad, no respetar un dicopar, un semáforo. O consumo de alcohol. Todos esos hábitos dañinos, el estrés laboral, el tema de no poder controlar la economía de la familia, nos lleva a un estrés, y eso nos lleva a un insomnio, y el insomnio nos lleva a sentirnos mal, a dolores de cabeza. Finalmente llegan al hospital por esos malos hábitos, por trasnochar. De repente, cuando están con problemas familiares, uno pelea con un integrante de su familia y ya anda mal. Y eso provoca también dolor físico, porque el cuerpo tiene que mostrarte de alguna forma que no está cómodo, claro, que no está bien. ¿Y cómo lo hace? Con dolores físicos. El dolor de espalda, el dolor de cabeza. Todo eso te dice que el cuerpo no está bien, y puede ser que estés con problemas familiares, y el no poder resolver esos problemas también son malos hábitos de vida, porque hay que saber relacionarse con las personas, tratar de llevar una vida tranquila. Y todo eso tiene relación con hábitos de vida saludable. Claro. También el tema de que de repente uno escucha en las noticias que la gente dice, no, yo ni me meto con mis vecinos. Y eso tampoco es saludable, porque se ha visto que la comunidad organizada logra hartas cosas, y de repente cuando las casas están en malo estado o hay contaminación ambiental, basurales, donde la comunidad no se organiza para poder arreglar ese tipo de situaciones, el que hayan basurales llama a los perros, provoca enfermedades enterales, los niños se contaminan, empiezan con diarrea, se les enferman los niños, y cuando la comunidad se organiza, eso también es saludable, que ellos logren trabajar por su comunidad, por su población, mejorar los hábitos de vida, y eso lleva a que tengan una vida saludable y que no se enfermen. Claro, por eso vemos, cierto, en los hospitales el atochamiento de la gente, de esperar, claro, 2 horas, cierto, para obtener una ficha, que no necesariamente el responsable de que el usuario tenga que esperar 2-3 horas para que le den una ficha, el primer responsable es la persona misma, claro, de poder cuidarse, pero que también no depende de ella misma, sino también depende de otras personas. Comentábamos, cierto, fuera de micrófono, el tema, por ejemplo, de los incendios, que han sido bien recurrentes, claro, en nuestra comuna, y que la gente tiene que saber que y ser responsable con limpiar los cañones, claro, por ejemplo, y que los bomberos deben educarnos también respecto a eso. Claro, eso también tiene relación con hábitos de vida saludable, preocuparnos de que nuestra vivienda esté en condiciones para enfrentar las diferentes estaciones climáticas. Porque uno, claro, sabe que si no tiene una buena mantención de la estufa o incluso de los calefones, si no se preocupa de esa limpieza, corre más riesgo a que haya un incendio, que se queme nuestra familia, que tengamos preocupaciones, que se nos queme la casa. Eso provoca un estrés, provoca un problema económico, uh-huh, y eso lleva a que andemos mal. Nos genera, claro, sensación de frustración, y eso lleva a patologías de depresión. Claro, o sea, hay un sinnúmero de factores que, claro, podrían alterar nuestra salud, claro, nuestra para vida. Mal. ¿Cierto? Lo importante es que, como generalmente la gente no está acostumbrada a ver este tipo de cosas, uh-huh, por eso es que el enfoque de salud familiar nos insta a los equipos de salud a poder educarlos en esto. Porque es su responsabilidad, pero si ellos no están educados y no están al tanto, difícilmente pueden asumirla. Claro. Y a la vez también no es necesario que lo asuman solo, sino que El individuo está inserto en una familia. Esta familia está inserta dentro de una comunidad. Y la comunidad está inserta dentro de una sociedad y entre todos nos tenemos que apoyar. Por eso yo te contaba que la visión del hospital, el logo, en este momento el eslogan de nuestro hospital es Unidos por una Vida Saludable. Y como te decía, el Unidos no quiere decir un simple Unidos. Unidos quiere decir que todos estamos unidos, todos los sectores, educación, las iglesias, carabineros, que igual nos han apoyado harto, igual los bomberos, generalmente nos apoyan más en el área de urgencia de los accidentes. Necesitamos cuando ocurren. Pero bomberos podría ayudar a la prevención también. Nos pueden ayudar, por eso los tenemos que invitar a que nos puedan apoyar en esas áreas, porque es unidos como como comuna por la vida de las personas, por una vida saludable para la comunidad. Hablamos del problema del alcoholismo en los jóvenes también y cómo la municipalidad también podría hacerse parte de este unidos, cierto, todos por una vida saludable. Tal vez dejando tal vez de entregar más patentes de alcoholes, claro, ¿cierto? Porque en Cañete tenemos un sinnúmero, no sé cuánto en realidad, pero muchísimo, la gente lo sabe, que prácticamente en cada esquina hay una botillería, un restaurante, ¿ya? Y eso es perjudicial para la salud, claro, para los jóvenes. De hecho, terminamos en el hospital. Claro, y lo hemos conversado con nuestra directora del establecimiento, quien está muy sensibilizada también con el modelo. Ha sido un pilar fundamental para que en nuestro hospital este proceso sea facilitado, este cambio. Y lo hemos conversado también, que vamos a hacer como una mosca en la oreja para los diferentes sectores de la comuna. O sea, van a estar molestando. Nosotros, claro, porque nosotros vamos a conocer el diagnóstico de cada población. Vamos a saber cuáles son los factores de riesgo que se dan en cada población y lo vamos a informar a la municipalidad. Y les vamos a solicitar apoyo para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Como te decía, no va solamente en la voluntad de la gente. Por ejemplo, esa mamá que está angustiada en este momento porque su marido o su hijo sufren de alcoholismo. Uh-huh. Ella difícilmente puede llegar a un logro con sus familiares de poder lograr que ellos dejen este hábito. ¿Sí? Porque su casa, en su población, están rodeados de dependientes de alcohol. Claro. Entonces, esta madre de familia difícilmente puede... O venta de cigarrillos, por claro, ejemplo. Claro, puede difícilmente lograr que eso termine en su familia, porque está ahí, está a la mano. Y eso es lo que tenemos que trabajar como comuna. Y eso depende, por ejemplo, de la municipalidad, o depende de la conciencia del vecino. Si claro, ya hay una botillería, vamos a colocar más. Y hay poblaciones que se han organizado para la evitar junta que de vecino, estos lugares... Para evitar eso. Claro, las juntas de vecinos, hay juntas que se han organizado bastante, se han movilizado para evitar que estos lugares aumenten en la comuna, pero también necesitamos el apoyo del municipio. O sea, la buena salud no se hace en el hospital, sino que se está haciendo afuera. Y este modelo busca crear conciencia en la gente, claro, educarlo de respecto a que nosotros somos los primeros responsables de nuestra sí, salud y que tenemos que trabajar unidos en sociedad. Claro. Para lograr una buena salud y no estar, cierto, esperando 2 horas, esperando ficha en el hospital. Bueno, si hay enfermedad, obviamente tiene que responder, pero claro, este modelo... Claro, eso es lo que yo te quería contar. No busca igual operar, digamos, no busca este modelo la eficiencia una vez que llega al hospital, sino que claro, antes. Eso básicamente. Pero igual es importante aclararle a la gente que las actividades que hasta este momento realiza el policlínico del hospital no van a terminar. O sea, nosotros tenemos claro que la gente igual se va a enfermar. Ah, obviamente. Y las prestaciones del programa crónico se van a seguir dando, las atenciones de control niño sano, eso no termina. Lo que cambia es el enfoque, claro, el enfoque que nosotros como equipo le vamos a dar cuando vemos a un usuario. No solamente nos vamos a no sé, por ejemplo, focalizar en esa hipertensión que no cede con el tratamiento, claro, sino que también vamos a ver quizás por qué no cede. Si se toma su tratamiento y la presión igual llega alta cuando llega a los controles, puede que sea porque está con problemas familiares, claro, porque está con un estrés, porque no puede tomarse los medicamentos porque vive solo y no ve bien y no puede ver bien las indicaciones del tratamiento, no tiene quien lo apoye en ese tratamiento. Entonces tenemos que tener una mirada integral de esa persona con quienes vive. Quizás está depresivo y no quiere vivir y no quiere tomarse más los medicamentos y ya está cansado de ser hipertenso, está cansado de sentirse mal, de llegar al hospital y no quiere cuidarse más. O a veces los diabéticos sienten que no pueden cumplir el régimen porque toda la familia come cositas ricas y a él le cuesta controlarlo. Uh-huh. Controlar si comer otras cosas. Entonces, por eso este es un enfoque familiar. Claro. La familia es el principal cuidador. Si la familia no asume que tiene un integrante de la familia que es crónico y lo apoya para que pueda cumplir su régimen y pueda tomar su tratamiento, difícilmente esa persona va a compensar su enfermedad. ¿Y cómo la familia va a entrar en conciencia de eso? ¿Ustedes van a la casa? Nosotros los vamos a apoyar, no necesariamente en la casa. Hay otras prestaciones que podemos dar dentro del hospital, como es la consejería familiar, donde un profesional va a conversar con diferentes integrantes de la familia. Los en realidad, va a llamar. Claro, lo que generalmente, la prestación del modelo de salud familiar es la conversa. Hablamos de prestaciones como el control de salud, la visita médica en hospitalizado, pero en salud familiar es la conversa, porque el equipo lleva tanto tiempo conociendo a esa familia que ya existe un lazo. Después, con el tiempo, ya existe un lazo, porque esa misma enfermera es la que me atiende a mí en la casa, atiende a mi hija en control niño sano, atiende a mi mamá en los controles de crónico. Entonces, esa enfermera ya conoce a todos los de la casa. Y ya eso lleva a que haya un lazo afectivo. Más allá que el que yo vaya cada 6 meses a control y vea a la señorita, la enfermera, que solamente me atiende por mi enfermedad, sino claro, que esa señorita va a conocer más allá de mi vida. Exactamente. Y eso ya establece un lazo y existe un compromiso más allá. Ese profesional se compromete con esa familia porque los conoce emocionalmente. Y esa familia se compromete con ese profesional porque también hay un lazo más allá. La gente debería entender, Susana, con este modelo de que si nosotros queremos cuidar nuestra salud, que nosotros podemos sí evitar de que a lo mejor en un mes más, 2 meses más, 3 meses más, o por un año, o por largos años, no nos tengamos que enfermar. O sea, puede depender de nosotros. Puede eso depender. La gente tiene que entender, claro, que puede depender de nosotros, que no tengamos que ir al hospital o que nuestro hijo no tenga que ir al hospital. Claro. Y te pongo el caso, por ejemplo, si una mamá fumadora, ¿cierto?, que fuma delante de su niña, de, claro, su hijo, ¿cómo nosotros después podemos pretender de que ella no se enferme, nuestra hija, si probablemente, claro, le hace mal el humo del cigarro, o ella va a después seguir con el vicio y ella, claro, le va a perjudicar a la larga, va a terminar en un hospital? Claro. Y ahí es en hospital, ¿sabes? Mucha, pero ¿por qué se demora tanto el médico? Bueno, claro, porque hay muchas mamás como usted que hicieron lo mismo, que fumaron, claro, frente a su hijo. Entonces, es posible poder proyectarse en tiempo y decir, yo no me voy a enfermar. Claro. Puedo evitar eso si tengo buenos hábitos, claro, conmigo mismo, con mi familia, con mis hijos. Es, claro, posible. Ese es el gran mensaje, pareciera. Es posible. Lo importante es que la gente sepa que este modelo no es mágico y lleva tiempo. Va a llevar un tiempo, vamos a empezar a educar a la familia, ellos tienen que tomar conciencia, porque para cambiar hábitos es difícil. La gente que fuma, por ejemplo, hay gente que lleva años fumando y les cuesta dejar de fumar. Cuesta dejar de fumar. Entonces, más allá de la voluntad, va un tema de conciencia, de poder entender que es dañino y que uno va a mejorar la vida de su familia y la vida de uno. Entonces, lleva tiempo, no es de un día para otro. Este modelo va a llevar tiempo, llevamos hartos tiempos con el otro enfoque, y va a costar que la gente cambie su mentalidad y entienda que la salud no está en el hospital, que la salud está en su casa, con su familia, y que ellos cambien sus hábitos. Claro. Susana, te quiero preguntar, tú delante mencionaste los perros. Sí. Y yo quisiera pedirte tu apoyo como enfermera, como experta de la medicina, respecto a estos perros vagos que vemos, no solamente en Cañete, algo de situación que se repite prácticamente en todas las ciudades del país, pero hablemos aquí en Cañete, ¿qué tanto puede afectar 10, una tropa de perros vagos, que a lo mejor transmiten enfermedades a las personas, al transeúnte, sí, en el centro, en una población? Sí, eso ahí nuevamente recae en el tema de los hábitos. Si nosotros tenemos hábitos de vida saludable y decidimos tener una mascota, nos hacemos responsables. Ya. Generalmente primer, la gente tiene perro y después ya se cansa y los tira a la calle. Ya. Y no se hacen responsables de la mascota que quisieron tener. Uh-huh. Lo otro, la comunidad organizada es la que tiene voz. Generalmente existe gente que se moviliza, pero si no están organizados, pocos lo escuchan. Hay muchos líderes sociales que, al no ser dirigentes, quedan ahí. Son reconocidos por su comunidad, pero generalmente no tienen voz a nivel del municipio, por ejemplo. Yeah. Entonces la comunidad organizada tiene que jugársela por mejorar los hábitos de su comuna. Y eso, el trabajar este tema de los perros vagos, el intervenir, el elaborar estrategias en conjunto con el municipio para disminuir este vector de enfermedades, pasa por eso, por el poder que tiene la comunidad organizada de hacer cosas. Claro. Y pero prevenir. Un perro, por ejemplo, vago, es fuente de sí, transmisión de enfermedades, como Por ejemplo, ¿qué? Si sí, tú nos puedes... Enfermedades entéricas, intestinales con los niños, la tiña. ¿Y cómo se podría transmitir esa enfermedad de un perro que pasa a lo mejor por el lado de una niñita, un recién nacido? Generalmente los niños están comiendo dulces y ¿ya? el perro se acerca y le chupa los deditos, pues le lame los dedos. ¿Qué podría pasar ahí? La niña después se mete los deditos en la boca, ¿ya? precisamente los niños lo hacen, ¿ya? y le transmite bichos, infecciones, y empieza con problemas de diarrea, intestinales, se deshidratan los niños fácilmente, va a llegar al hospital... Y ahí finalmente las mamás sufren porque el niño queda hospitalizado, no lo quieren dejar hospitalizado, sufren porque tiene que ser puncionado, hay que ponerle suerito, pincharlo, claro. Al final el niño sufre mucho más todavía. Y todo por tener perros vagos, permitir perros vagos en la ciudad. Y no es solamente un tema estético, de que se ve mal, que no queremos proyectar a Cañete una ciudad turística, por tanto no podemos tener perros vagos, sino que primero que nada es un tema de salud. Sí, es un tema de salud. De transmisiones de enfermedades que podemos tener. Y de hecho incluso hasta las mordidas. La mordedura de los perros es un riesgo con los niños. Hemos visto tantas noticias donde los perros han causado la muerte de niños, principalmente de niños. Que un diabético sea mordido por un perro, los diabéticos tienen gran dificultad para cicatrizar heridas. También puede disminuir su calidad de vida, porque esas heridas tardan en cicatrizar, la persona tiene que ir más al hospital por curaciones. Entonces realmente son un problema de salud pública. El tema de que los perros, tanto perro está en la calle y son un riesgo de salud. Susana, bueno, ya estamos casi en el tiempo, faltan 3 minutos para que sea las 8. Quisiera que, a lo mejor en algunas pocas palabras, pudieras encerrar toda la conversación que hemos tenido respecto a este modelo de salud familiar y algo transmitirle algo que la gente debería quedarle muy, muy claro o recalcar algún punto. Sí, el modelo de salud familiar, como lo hemos estado conversando, pasa principalmente por asumir que nuestra salud está en nuestras manos, el responsabilizarnos por nuestra salud, el permitir que el equipo los eduque, el que los equipos también nos permitamos acercarnos a la comunidad. Existen muchos paradigmas donde con un delantal blanco nos sentimos a gran distancia de los usuarios de la comunidad, que somos los expertos en salud, y con esto estamos validando a la familia como el principal cuidador, y que los cuidados básicos que la familia da en la casa son importantes, porque sin ellos la gente no sanaría, porque finalmente hasta una persona hospitalizada que llega a su casa después, la familia le presta los cuidados. Entonces es importante que la gente entienda igual que esto no es un cambio que va a ser de un día para otro. Nosotros ya llevamos 3 años implementando recién el modelo. En septiembre, si Dios quiere, nosotros partimos con el trabajo sectorizado, pero de ahí vamos a tener que tener harta paciencia para que podamos en conjunto lograr que este modelo funcione. De hecho, ya ha funcionado en el país del año 95, ya está funcionando. En la provincia tenemos centros de salud familiar, Tirúa, Eleuterio Ramírez en Curanilahue. Tenemos centros comunitarios familiares que son con una población más pequeña, en Tubul y en Cerro Alto. Entonces, tampoco no es tan nuevo en la provincia, pero sí para los hospitales de baja complejidad, que tienen camas hospitalizados también. Que ahí también se está viendo reflejado el modelo de salud familiar con haber aumentado las visitas, porque se le está validando a la familia que tienen que acompañar a su enfermo, porque el enfermo está mejor con su familiar al lado. Entonces el modelo de salud familiar también se ve en hospitalizado. Han aumentado las visitas, la gente se ha dado cuenta. Los niños pueden pasar la noche con sus papás hospitalizados. Lo que no se hacía antes, se restringía una hora, media hora y no puede estar más. Porque se ha reconocido la familia como que es el principal cuidador y la gente sana más rápido estando acompañado de su gente. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, va a llevar tiempo. Lo importante, necesitamos que tengan una buena disposición a este cambio. Esto tampoco es aclarar que no va a venir a solucionar los problemas que tenemos actualmente de la demanda médica, de las fichas, porque no hay tanto recurso humano, pero con el tiempo, si la gente se cuida, no va a tener que venir a pegarse el plantón 2 horas para que le den una ficha. Y eso lo va a evitar con el tiempo. Si aplicamos este modelo en la casa. Pero es importante que la gente entienda que este modelo va a partir con el mismo recurso humano que tenemos. Lo que cambia es la disposición que nosotros como equipo tenemos para acercarnos a la gente. Eso sí va a cambiar. pero es importante que la gente entienda que no se van a solucionar muchos problemas que se arrastran en salud a nivel nacional por muchos años. Bueno, hablamos hoy día de este modelo y más que nada de la prevención, del objetivo final, pero al hablar de la implementación, vamos a tener que dejarlo para un próximo programa, porque también es un tema súper importante. Tengo entendido que hay colores, cada sector hay colores. Así que respecto a la implementación, lo vamos a dejar para una próxima invitación. Gestión, pero era importante que la gente entendiera de qué se trata, este realmente este enfoque. Sí. Muchas gracias, Susana, que esté muy bien. Nada. ¿No?